llamaban a frenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes a mirarles se decía, ver cómo se aman. Hoy al contemplar no se repite, ve cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero. Que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Antes tenían todo en común, lloraban en la noche. Buenas noches, esto es Caminando Juntos. Si me acompañás en este programa, sabes que esta no es mi cortina musical, pero Dios me inspiró en este día a traer este tema y a reflexionar sobre él. Cristianos, de Marco Vidal. Sea de bendición para tu vida en este día, en este programa que es Caminando Juntos, ¿sí? Vamos a ver, los que siguen este ministerio radial saben que no soy de salamerías y de cosas que estamos acostumbrados a oír dentro de la iglesia. Hoy voy a traer temas que se saben pero no se dicen. Así que acompáñame, dale. Busca en oración al Señor a ver qué te quiere decir en este día. Dice que Marcos Vidal nació en Alemania en el año 1971. Actualmente vive y ministra como pastor en España, en una iglesia llamada Salem. Es compositor, cantante, pianista. Escribió y compuso esta canción, Cristianos, allá por el año 2000. Su letra para mí, no sé para vos, actual y viva, es una clara muestra de inspiración del Espíritu Santo a través de su unción para con este hombre. Hoy me propuse en su misión y guía con nuestro Señor Jesucristo decodificar esta canción y dejar entrever lo que nos enseña y exhorta juntamente con la palabra de Dios. Y la historia, que desde luego no es para menospreciar. Pues por ella, entérate, corrió mucha sangre cristiana, mucha. Acompáñame a ver qué aprendemos hoy. Como sabes, este es un programa de enseñanza para nuestro crecimiento y maduración. Y si alcanzamos a discernir qué tan vigente es la letra de esta canción hoy, año 2009, 9 años después de haberse escrito. Dale, esto comienza así. No voy a tararear la canción, no te pongas mal. Voy a tratar de leerla. Comienza la canción, dice: Antes le llamaban Nazareno, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar. La pregunta es, ¿quiénes no saben cómo llamarnos? El mundo, mi hermano. El mundo. A cada grupo hay tantos, así dice Marcos. Hoy en la actualidad se estima que hay alrededor de más de 50.000 denominaciones llamadas cristianas. Le nombran algunas, ¿sí? Las más conocidas entre ellas son la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Anglicana, los ortodoxos, los independientes, los cristianos marginales, los mesiánicos, son aquellos judíos que creen en Jesús como el Cristo, y bueno, hay algunos más. También tenemos sus distintos puntos de vista doctrinales, teológicos, bueno, por ejemplo el Opus Dei, o los carismáticos del mismo catolicismo. Después, tenemos a los que no te nombré todavía, que somos, o dentro de los que me considero yo, protestantes, o mejor conocidos como los evangélicos, donde nos encontramos con los pentecostales, asambleas de Dios, nazarenos, hermanos libres, bautistas, metodistas, luteranos, calvinistas, adventistas, anabaptistas, bah, etcétera y todo lo que termine en distas. Los evangélicos o protestantes son los que más divisiones tienen entre sí. De todas las denominaciones que te nombré, son los que más divisiones tienen. Además, estas mismas doctrinas con sus divisiones internas. Sus divisiones internas. No las voy a nombrar, cada uno sabe. Encima de todo esto, encima de todas estas denominaciones, tenemos las sectas cristianas o pseudo cristianas, como por ejemplo los mormones, los testigos de Jehová y la imitación más diabólica de los últimos tiempos, la Iglesia Universal. Cada una de estas, afirmando y sosteniendo sus verdades con la Biblia y otros libros. Bien. Vamos a seguir con la letra, ¿vale? De la canción, antes de que nos amarguemos más de lo debido y tengamos que terminar antes de comenzar, porque todavía me resta 50 minutos de programa. Dale. Dice la letra, antes al mirarle, el mundo, ¿eh? Se decían, ved cómo se aman, ved cómo se aman. En los comienzos de la iglesia primitiva había amor fraternal. Preocupaban los unos por los otros. No había distinción, no tenían que mostrar nada. Compartían sus necesidades y sus anhelos. Las plazas, los campos, sus casas, eran los lugares destinados por el Espíritu Santo para congregarse. No había horario de comienzo de culto, ni días fijados para reunirse. No había púlpitos ni bancas. No se hacían aniversario de esto o de aquello. Sabían que tenían vida eterna en Cristo. Y no tenían que andar festejando nada. Nada, ¿eh? No había ideas humanas de por medio. Todo era comandado por el Santo Espíritu de Dios. Todo, ¿eh? Hoy al contemplarnos, de vuelta al mundo. De vuelta al mundo. Hoy al contemplarnos, se repiten, ver cómo se separan. Qué triste, mi hermano. Qué triste, mi hermana, que... Qué lamentable, qué vergüenza que el mundo nos mire y diga, che, cuánta confusión hay en la iglesia cristiana hoy, ¿eh? Ni ellos se ponen de acuerdo. Entonces, ellos se preguntan, ¿dónde está el Dios que predican? ¿Dónde está su hijo, el que dicen que murió en una cruz? ¿Quién es la voz de su espíritu? El mundo nos vuelve a decir, ¿quién sabrá? ¿Quién de ellos tiene la verdad? ¿Quién de más de las 50.000 denominaciones tiene la verdad? Todas las doctrinas que conocemos usan la Biblia, y algunas mal usan la Biblia. El tema está en que es la misma Biblia que dice que con esta sencilla palabra, que el único que nos guía a toda verdad es el Espíritu Santo. El único, ¿eh? ¿Nos habremos olvidado de esa guía? ¿Nos habremos olvidado de esa guía? ¿Qué? ¿Habremos pensado que nuestras verdades o inventos cristianos son más influyentes que el Espíritu de Dios? Vamos a ver cómo sigue esto. ¿Cómo ha conseguido, y claro, cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? El terreno es nuestro. Efesios 1, 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjese lo que dice Apocalipsis 1, 5. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdote, y reinaremos sobre la tierra. ¿Lo cree? Claro. El tema está en que si lo creemos, pues hay una abundante atmósfera de incredulidad dentro de la iglesia de hoy. Entonces, Satanás aprovecha, se pavonea de esta situación y nos roba terreno. Que es como decir que nos retrasa, que gana tiempo, porque el fin lo tiene que diseñar la iglesia. La iglesia, como yo. El fin es profético, por la encarnación de la palabra. Satanás lo sabe, solo que la iglesia parecería desconocerlo en este tiempo. ¿Seguiremos haciéndole el caldo gordo a la sutileza del enemigo? Satanás aporta lo suyo, para que nos sigamos confundiendo. Porque Satanás no tiene guerra contra Dios. Dios está por encima del bien y del mal. Satanás no tiene guerra contra él, ni Dios tiene guerra contra Satanás. Dios no tiene enemigos. El enemigo tiene guerra contra la iglesia. Contra la iglesia verdadera. ¿Se da cuenta? ¿Es que todavía no lo podemos ver eso? ¿No lo podemos entender? Entonces buscamos a Satanás en los brujos, en los macumba. Y mientras él arma un paralelo dentro de la misma iglesia. Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero. Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero. Mateo 23, 13. Dice, mas, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Primera de Timoteo 1, 5 al 7. Nos dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales, cosas desviándose a algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Nos aislamos. Nos cerramos en nuestro propio orgullo evangélico. Nos creemos dueños de la verdad. Porque creemos que la única verdad que vale es la de nuestra doctrina. Rechazamos la revelación presente de Dios porque no viene de gente que mueve multitudes, sino de personas sencillas, de gente sin genealogía, sin reconocimiento en el ambiente cristiano. Y eso nos parece inconcebible, porque se ha enseñado que el Espíritu Santo se mueve en lo espectacular. Y eso no es así. Entonces ocurre que levantamos murallas a nuestro entendimiento. Y entonces el mundo nos mira y no está encontrando a Cristo. No está encontrando a Cristo, sino a la religión. evangélica si quieres. Cualquiera sea su doctrina y su denominación, da lo mismo. Nos olvidamos de nuestras raíces cristianas. Nos olvidamos de lo primero. ¿Y qué es lo primero? La base de lo que hoy, deberíamos ser como iglesia. La base del cristianismo. La vida que dejaron aquellos primeros cristianos. La pasión que tenían por Cristo. Ellos no tenían una Biblia, No andaban con una Reina Valera bajo el brazo, Su doctrina y fundamento eran Cristo. Su orgullo era Cristo. Su visión era Cristo. Su palabra era Cristo. Sus anhelos y esperanza eran Cristo Jesús. El mismo Cristo Jesús que la esperanza en gloria que el mundo gime por necesidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. Hechos 2:44. Todos los que habían creído en Cristo estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Igual que hoy, ¿no? Igual que hoy. ¿Qué no hay cristianismo detrás de una careta? Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que no hay cristianismo detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Segunda de Corintios 3:19. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:19. Te van a sonar palabras duras hoy, Hoy se ha disfrazado el Evangelio. Nos hemos puesto una careta, que es sinónimo de hipocresía. Nos inventamos un montón de buenas ideas, entre comillas, pero no siempre correctas. Bajo la excusa de llevarle las buenas nuevas a los inconversos, hacemos cantidad de cosas que Dios no nos ordenó. Te voy a decir algunos ejemplos. Aniversarios. Campañas, eventos, shows, reuniones de esto o reuniones de aquello. Y no sé cuántas cosas más. Estamos como los gálatas, ¿vio? Que por ser necios, empezaron por el espíritu y terminaron por la carne. El mundo sufre. El mundo necesita que nosotros mostremos a Cristo. Que manifestemos al Verbo. Que es la palabra de Dios, que se hizo carne por nosotros, y no, escuche bien, y no a las formas que puedan llegar a representarnos como cristianos, por mejor intencionadas que sean, casi seguro que son piedra de tropiezo para los propósitos eternos de Dios. Para su gloria primero, ¿vio? Y después para su iglesia. ¿No entiende, verdad? Entiende el concepto, ¿no? Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el que sirve a los demás es el mayor. Cualquier nacido de nuevo, que empieza a trabajar en la obra del reino, deberá saber que para acceder a cualquier bendición celestial, su primer cualidad tendrá que ser la del servicio al prójimo. Pues servicio es sinónimo de amor por el prójimo. Como primer y gran mandamiento en semejanza a nuestro Padre Celestial. Y que quede claro, dije servicio. Servicio. No servidumbre, bajo el barniz de la sujeción. Porque te cuento que con esta palabra, sujeción, se han hecho verdaderas barbaridades dentro de los templos, basándose en un autoritarismo ministerial por parte de los líderes, como si fueran una raza superior o ungidos especiales, donde reafirman con esas actitudes algunas palabras del Señor, que están, por ejemplo, en Apocalipsis 2.15, donde dice, ¿anotaste? Apocalipsis 2.15, donde dice, y también tienes, está hablando la iglesia, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Quién será esto nicolaita? ¿Un grupo de gente que se llama Nicolás? Las que yo aborrezco, dice el Señor. No dice, él se las dejó pasar. Las aborrece. Lamentablemente, esta doctrina de laicos y miniastros, perdón, dije ministros, está tan vigente y actual que te revuelve el estómago, mi hermano. Lo triste es que dice aquí la palabra que quien lo permite es la misma iglesia. O parte de ella. Por conveniencias, ceguera, ignorancia, falta de valor o amor por la verdad y la justicia. De una manera o de otra, la responsabilidad de que estén, de los que retienen esa doctrina, sigue siendo de la iglesia, ¿eh? Que quede claro. Que quede claro. Que el sermón del monte aún está en vigor. Que el sermón del monte aún está en vigor, aún existe. Aún es presente. Mateo capítulo 5, del 10 al 11. Me voy a quedar con dos versículos nada más. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esto es parte del conocido Sermón del Monte, ¿sí? Dura dos capítulos y medio. No solamente son las bienaventuranzas, ¿eh? Es mucho más largo la predicación de Jesús. Lo impactante de estas tremendas afirmaciones del Señor es que dicen que nos insultarán y nos perseguirán por causa de la justicia, que no es otra cosa que la verdad. Y la verdad no es otra cosa que el mismo Cristo Jesús. Y además sigue diciendo que inventarán toda clase de mentiras o males contra nosotros por esa causa, con mayúscula. O sea, por la predicación del verdadero y único evangelio de Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, nos cabe la pregunta, ¿quiénes nos inventarán mentiras? ¿Quién le parece a usted que le inventará mentiras? ¿Quién? ¿El mundo? No, el mundo no, si está re claro que nos ignora. ¿Las otras religiones? Y puede ser. De hecho, persiguen, calumnian y matan a muchos cristianos en cierta parte del planeta, donde el cristianismo no es oficial. Pero, no deja de ser un tema de cultura y guerra de posiciones religiosas y políticas. Los musulmanes, los hindúes, en fin. Y entonces, ¿quiénes perseguirán a los verdaderos cristianos? ¿Los insultarán y le inventarán un montón de cosas? Y te puedo nombrar algunos. Te puedo nombrar a los Ismaeles, a los Caín, te puedo nombrar a los Esaú, te puedo nombrar a los Judas. Puedo seguir. No angustia que por discernimiento y revelación. Son cierta clase de llamados cristianos que palparon la verdad y la justicia y se fueron en pos de su egocentrismo, orgullo y vanagloria, quitándole el primer lugar a Dios, que lamentablemente forman, o mejor dicho, ocupan, que no es lo mismo, un lugar en lo que por convicción llamamos el cuerpo de Cristo. Donde estas personas, por no despojarse de sus prestigios personales, muchas harán todo tipo de cosas, aún en el nombre de Cristo Jesús, para justificarse sus actos, supuestamente santos. ¿Comprende? Que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón. Que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, que no es pobreza, Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, joven, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Corintios 4:16. Por tanto, viene diciendo Pablo, os ruego que me imitéis. Les pido por favor que me imiten. La pregunta para vos que me estás oyendo. ¿A cuántos líderes escuchó aseverar esto que dice Pablo aquí? La respuesta póngala en oración, Pónganla en oración con el Señor. Imíteme a mí, dice Pablo. Yo soy ejemplo. Porque la humildad de mi corazón es el ejemplo de mi vida, del Evangelio que me fue encomendado. Tenemos una comisión que llevar adelante, ¿se acuerda? Hoy hay hombres y mujeres dignos de ejemplo y de imitar. Personas que sufren desprecio del sistema del mundo. Desde luego, estamos en el mundo, mas no somos de él. Pero más despreciable es saber que sufren más por mano de la iglesia organizada, estructurada y religiosa de estos tiempos. A través del desinterés y el menosprecio, porque no son personas conocidas por las luces llamativas, ni por las altas plataformas, ni por afiches en tamaño natural, ni por la propaganda de los medios, y mucho menos por su cachet personal. ¿Sabe lo que es el cachet? Un cachet es cuando le ponen precio para predicar la bendita palabra de Dios. O cuando le ponen un precio a las canciones que entonan. Desde luego, no son conocidas por esas actividades. Pero sí son conocidas estas personas por su entrega, dedicación, entereza y presencia. En lo único a lo que Dios nos llamó, que es a servir en el reino espiritual, no en el reino material. Ahí, estas personas sí son conocidas. Ellas reflejan un carácter sumiso y humilde por la esencia del Espíritu Santo obrando en sus vidas. Y que no hay vida, ni hay iglesia si no hay perdón. No hay vida en la iglesia si no hay perdón. Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Colosenses 3:13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hacedlo. Cuando hay perdón verdadero, ese que nace desde adentro de tu ser, sobran las palabras. Sobran las palabras. ¿Lo experimentaste ya? La gracia de Dios se empieza a manifestar en tu vida. Liberas viejas ataduras, desatas toda opresión anudada en tu pecho. Empezás a pelear una verdadera batalla espiritual, mi hermano. Cuando pones en práctica el perdón, avergonzás al diablo. ¿Lo sabías? Por eso te cuesta tanto. Al momento que experimentás el verdadero perdón, hay gozo. El amor ágape de Dios fluye por los poros de nuestra vida. Cuando sinceramente perdonaste, has dado un paso gigante a la estatura del varón perfecto. A la plenitud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Son algunas cualidades de un verdadero perdón. Pero, cuando ese perdón no es genuino, cuando ese perdón se transforma en palabras hipócritas, y le voy a decir algo, con lágrimas y abrazos incluidos, el Espíritu de Dios no fluye. No se crece en maduración espiritual. Dios todo lo sabe. Él todo lo conoce. Él escudriña la mente y el corazón de las personas. Todo está desnudo ante Él. Pero vamos a ver las diferencias. Porque en este caso es importante considerar que una vida de abundancia en Cristo, por medio de un genuino perdón, hoy, no está funcionando en el seno de la iglesia. No está funcionando el verdadero perdón. En realidad, la iglesia no está viviendo de la abundancia del Santo Espíritu. ¿Escuchó? No estamos viviendo en la abundancia del Espíritu. Sino más bien estamos sobreviviendo, que no es lo mismo, por el amor y la misericordia de Dios. ¿Será porque hay mucho perdón emocional? Fileo, como se dice, no ágape. ¿Será porque hay mucho perdón fingido? ¿Será que hay mucho perdón interesado? Dios lo sabe. El Señor lo sabe. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. Ojalá el maestro pueda decir como dijese hace más de 2000 años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. Lucas 8:52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Primera de Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Proverbio 10:5. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Le voy a decir algo, mi estimado oyente. Para un mundo incrédulo y pecador puedes estar muerta, iglesia. Pero tu maestro dice que no, que duermes. ¿Sabes qué? Es hora de despertar de esta letargia, iglesia. Es hora de dejar de llorisquear por lo que el diablo te robó. Tu maestro le dice al mundo: mi muerte no fue en vano. Mi iglesia no está muerta. Solo duerme por la cizaña que está comiendo. Pero pronto será quitado el veneno de en medio y conocerán mi sacrificio y sabrán que en mí hay consolación, que hay redención y que hay salvación. Pero sobre todo conocerán la justicia y la gloria de mi Padre. La conocerán, ¿eh? ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? ¿Qué te pasa? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Gálatas 3:1. Gálatas 3:1. Pablo le está diciendo: Gálatas, pilarenses, torpes. ¿Quién los ha hechizado a ustedes? Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Qué osado este Pablo, ¿eh? Hoy no le darían lugar en ningún púlpito para predicar. ¿Qué nos está ocurriendo? ¿Qué nos pasa? Parecemos encantados, viene cualquier milagrero haciendo señales en el nombre de Jesús. y salimos corriendo como moscas a la miel. Viene cualquier Simón y le tendemos una alfombra roja. No alcanzamos a discernir que son mercaderes del Evangelio. Vendedores de indulgencia, marketineros y porristas, rotulándose de cristianos. Pero le voy a decir algo, de que todo esto tenga lugar hoy en la mayoría de las iglesias, es culpa de aquellos líderes y liderados, crédulos, que andan en busca de señales. En cambio, a mí la palabra me dice que al genuino creyente las señales le seguirán a causa de la fe en Jesucristo. Le seguirán, no que tenga que salir a buscarla. La iglesia actual cree que con lágrimas y con risa vamos a cambiar algo. ¿A eso le llamaremos arrebatar el reino de Dios? Pero si Jesús dijo que solo los valientes podrán hacerlo. Pero lo valiente en lo espiritual, ¿eh? En lo espiritual, no en las ocurrencias de nuestras emociones. Ellas jamás alcanzarán para poner a nuestros enemigos bajo el estrado de nuestro Dios. Jamás, ¿eh? Los sentimientos, los razonamientos y voluntades son el reflejo de nuestra alma. Y ella nunca quiere hacer la voluntad de Dios. Por eso vino a levantarla el Señor. ¿Se acuerda que está caída? Si no, ella más bien hace obedecer a los placeres de la carne. Jesús dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hoy en la iglesia se predica al alma, se enseña al alma. O sea, cuando te digo al alma, se exhorta al alma, te estoy diciendo que se enseña los sentimientos, se enseña los razonamientos y se enseña las voluntades. Todo esto está enfocado en el alma. Pero Dios dice que es en espíritu y en verdad. Por eso no alcanzamos a cambiar. Por eso no avanzamos. Estamos como dormidos. No vemos que aquel día se acerque. La iglesia está enfocada en los eventos naturales y no en los espirituales. Nos está enseñando al espíritu. Por eso no hay avance. Todavía restan muchas promesas de Dios por cumplirse. Pero muchas, ¿eh? Pero la iglesia de estos tiempos está más preocupada por huir en una gran fuga, que antes que reinar. Antes que reinar. Pregúntate si está reinando como iglesia. Antes tenían todo en común y oraban en las noches. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todas. Dice aquí el autor Marcos Vidal de esta canción que hay competencia entre cristianos. ¿Será así? Él da a entender que mostramos a ver quién está más bendecido. Él nos da unos ejemplos de casas y coches. Bueno, yo voy a ser un poquito más osado. Yo le agregaría mejor templo, mejor pastor, mejor predicador, mejor escuelita dominical, mejores músicos, mejor show, campañas, avivamiento, días especiales, programa de radio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podremos tener todo en común si no hay unidad? Si ni siquiera hay unidad dentro de los templos. Hoy abunda la murmuración, el chimerío santo, entre comillas, la hipocresía evangélica, personas que aman más la doctrina que al propio Dios de esa doctrina, personas que han decidido oír más a un hombre multifusión, que en muchos casos, a ver, se hace llamar cabeza de la iglesia, cosa que no es bíblica. Pero bueno, En todo caso, podrá ser cabeza del templo. Eso es un poco más creíble, aunque no sea bíblico, ¿no? Que en todo caso, aprender a oír la voz del Santo Espíritu directamente cada uno, sin intermediarios. Hay personas que quieren tener el control de todo. De todo. Es un espíritu de brujería rondando las iglesias. Es un espíritu de control. Y ese espíritu, a veces, no, a veces no, siempre, quiere controlar tu vida. Escuche lo que dice Pablo a los Efesios. Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4, 11 al 13. Y él mismo, Cristo Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que todos los que nos decimos ser cristianos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, que significa maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Solo me cabe una pregunta para reflexionar en esta escritura. ¿Por qué esto de perfeccionar a los santos para la obra, la cual le cabe a estos cinco ministerios, simplemente lo limitamos a la vida de un templo? Cualquiera sea su doctrina y su denominación, ¿eh? Así, jamás llegaremos a la unidad del Espíritu. Jamás, ¿eh? A la estatura del varón perfecto. Quizás, si saliéramos de los rediles y entráramos al rebaño del único pastor, podríamos comenzar a experimentar la verdadera unidad. ¿No le parece? ¿No les parece? Salir de los rediles y entrar al rebaño. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Unos hablan en lengua y otros presumen de virtud. Y el mundo, ¿sabes qué? Muere. Muere y muere sin ver la luz. Juan 12:36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Primera carta de Juan 1, del 5 al 7. Este es el mensaje, dice Juan, que hemos oído de Él, de Cristo, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, si andamos anunciando que estamos en comunión con Cristo y andamos en tiniebla, mentimos. Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tan fácil de entender son estas palabras y tan difícil de ponerlas en práctica. Tanta disparidad de pensamientos y visiones de hombres han mutilado el cuerpo de Cristo. Algunos en ignorancia, creyendo que hacen bien, porque así se lo enseñaron por años, y nunca buscaron más allá para ver si eso que habían aprendido era toda la verdad. Otros a sabiendas, trayendo confusión para mal. ¿Confusión para mal? No, mi hermano, no. ¡Para bien! ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? Para bien, mi hermano. Porque todo está en un proceso de maduración. Todo. La mentira madura. Y también la verdad madura. Todo obra para bien en la justicia del reino de Dios. No en la justicia de los hombres, ¿eh? Mi hermano, mi hermana, estimado curioso que estaba oyendo ahí para después mandarme un mensajito y decirme que me equivoqué. Deja, mi hermano, que te abrace la mañana y que la luz de Cristo te alumbre y entonces comprendas sabiduría para ser librado de la mujer extraña. Antes morían abrazados en la arena comidos por los leones y hoy se debaten la palabra de Dios en lujosos lugares para justificar la doctrina de hombres faltos de luz admirable. Todavía se escuchan, le voy a contar la historia de alguien, los gritos de una jovencita que se llamaba Blandina. Blandina. Es una jovencita que a través de la historia, una niña de 12 años, que abrazó su fe hasta la muerte, mientras descoyuntaban sus huesos, cuando los cristianos eran perseguidos en los primeros siglos. Ella clamaba voz al cuello, una niña de 12 años. ¡No niegues a Cristo! ¡No niegues a Cristo! ¡No niegues a Cristo! ¿Sabes por qué? Porque si no, el mundo muere. El mundo muere. El mundo muere sin ver a Dios en la iglesia. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. No lloréis, no lloren más. Eclesiastés 4.1. Eclesiastés 4.1. Luego me fijé en tanta opresión que hay en esta vida. Vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de sus opresores y no había quien los consolara. Hebreos 5.7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Apocalipsis 21.4. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. A ver los justos de Jehová. A ver los justos, fortalezcan las manos, enderecen las rodillas, porque Dios traerá el justo pago a los oprimidos por las estructuras religiosas. Lo traerá, ¿eh? Por los fariseos actuales. ¿Los conoces? Despierta, iglesia. Despierta. Un manto babilónico te ha cegado. Te ha cegado un manto babilónico. Ministros, no se crean que son absolutos. Absoluto es Dios y Cristo Jesús y la voz del Espíritu. Tal vez estén cegados por vendas mágicas. Tengan cuidado. Cristo volverá a decir: pueblo sabio, pueblo mío. No llores, iglesia, porque tu lamento se convertirá en gozo. Se convertirá en gozo cuando veas a Babilonia caer con gran estruendo y sus mercaderes, de los que te nombré hoy, lamiendo el vómito. ¡Lamiendo su vómito! Resiste, remanente. Resiste, remanente del Dios vivo. Aunque hoy no seas reconocido, pronto el mundo verá en ti el sol de justicia. Diga conmigo: aleluya y gloria a Dios. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Isaías 29, 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se convierta, y yo los sane. ¿Qué les estamos dando a los que nos preceden? ¿Qué huellas estamos dejando a nuestras generaciones? ¿No le da la sensación que siempre estamos iguales? ¿No le da esa sensación? ¿Que no hay cambios? ¿Que si miramos a nuestros jóvenes nos terminamos preguntando, ellos van a hacer lo mismo que nosotros hacemos hoy? ¿Y qué hacemos nosotros hoy? Jugar a que hacemos iglesia. Dice la palabra que algunos tienen temor de Dios por los mandamientos que le han sido enseñados o impuestos por los hombres. Que las personas expresan ese temor de la boca para afuera. Pero que ese temor no es correspondido con el Dios de los mandamientos. Que por lógica consecuencia no se honra a Dios con un corazón íntegro y sincero. Los cristianos de este tiempo nos hemos apartado del Dios vivo de la Biblia. ¿Sí? Estamos adorando al Dios de las formas. Nos hemos convertido en una fábrica de ser religiosos. Hoy no se predica el arrepentimiento. No se predica el arrepentimiento. Hoy se enseña la ética de cada doctrina o la interpretación bíblica de cada pastor. Hoy le decimos al mundo, ¿quieres ser cristiano? En serio, está de moda, ¿eh? ¿Quieres ser cristiano? Ven, pasa. Necesitamos aficionados o simpatizantes que ocupen estas bancas. Pero eso sí, ¿eh? Desacoplate a las costumbres que están en este lugar, ¿ok? Dice Jesús que los que no han nacido de nuevo oyen pesadamente la verdad del Evangelio y cierra sus ojos al entendimiento y corrección del Espíritu Santo. Cristo desea que conozcan su palabra, que sean más íntimos con Él, para que puedan ser verdaderos convertidos y no simples convencidos. Dios no quiere religiosos. Lo vienes confundiendo desde la Torre de Babel. Dios quiere que sus hijos puedan heredar. Tú puedes ser uno de ellos, ¿eh? Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? ¿No habla iglesia quien te despierte? Isaías 52:1. Despierta, Sión. Despierta. Vístete de poder, Jerusalén, ciudad santa. Ponte tu vestido de galas. Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes. Y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Señor, es una voz de oración. Enlista a tus apóstoles, Señor. Señor, levanta a tus profetas. Señor, dale fuerzas y valor para denunciar la prevaricación de tu pueblo. Señor, que tus atalayas griten voz al cuello de la idolatría que hay en tu iglesia hoy. Que la desnudez de Babilonia sea conocida por todas las naciones. Entiesa, Señor, contra ella la saeta de tu justicia. Señor, no descuides a la niña de tus ojos. Ten misericordia de su inmadurez. Padre amado, que a tus maestros no les falte el alimento del cielo. Señor, que tus evangelistas le prediquen hasta las filas del campo. Que no sean necesitados de templos, plataformas, auditorios y estadios para saber quiénes son. Padre, que los que han recibido el regalo de pastorear Lo hagan sin identificación doctrinal. Sin identificación doctrinal. Sin racismo religioso. Sino con tus ojos, mi Señor. Que lo hagan con tus ojos. Padre, abriga tu remanente. Cuídalo del disfraz de los ministros de luz natural. Porque engañarán aún a los escogidos. Señor, ten misericordia. Ay, Jerusalén, Jerusalén. ¿Qué más tengo que hacer para juntarte? Así dice Cristo. Marcos 5:39. Y entrando, les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Por qué? La niña, iglesia, no está muerta, sino duerme. Y tomando de la mano de la niña, iglesia, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, iglesia, a ti te digo, levántate. Y luego la niña, iglesia, se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Tenía la edad de lo completo, la edad de empezar a gobernar, la edad de empezar a entender, a discernir. Cuando hayas despertado, iglesia, por el viento apacible de justicia, las naciones todas vendrán a ti en busca de la gloria de tu Dios. Vendrán a ti en busca del Dios de Abraham, en busca del Dios de las mil generaciones. La iglesia debe levantarse en un clamor por igual, sin identificación doctrinal, con un solo estandarte, el de Jesucristo, con una sola voz, la del Espíritu de Dios. Hoy, las denominaciones que más cerca están de representar el Evangelio de Cristo han caído en una modalidad de religión. Cosa que el mismo Jesús vino a clavar en la cruz. O sea, a destruir todo acto religioso. Los fariseos creían estar bíblicamente correctos, pero estaban espiritualmente errados. Igual que hoy, le ocurre a una gran mayoría de cristianos. Creen estar haciendo bien todo lo que le enseñaron doctrinalmente por la Biblia. Pero se han alejado del Dios que es imagen y semejanza nuestra. El Dios que es espíritu. Hoy los líderes y liderado han hecho de la doctrina lisa y llanamente un ídolo. Un ídolo. Y todos sabemos lo que Dios dice con respecto a lo que le quita su primer lugar y su gloria. Por más que se use su nombre y su palabra. Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año. Con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, que es como decir el mundo. Nos llamó cristianos por primera vez, y hoy ser cristiano es una moda que no incomoda a nadie. En realidad nunca fue la voluntad de Dios que sus hijos se hagan llamar cristianos, Él pretende que sus hijos adoptivos, nosotros, sean la manifestación de su Hijo y de su reino. No un montón de religiosos haciéndose llamar cristianos. No. Te dejo esta palabra, mi hermano, mi hermana. Sofonías 3:13. El remanente de Israel no cometerá injusticia, ni dirá mentira, ni se hallará engaño en su boca, porque ellos serán apacentados y descansarán sin que nadie los espante. Lanza gritos de júbilo, hija de Sión. Da gritos de victoria, Israel. Regocíjate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. Dios te bendiga, hermano. Espero haya sido de bendición en estas vísperas que el mundo festeja El mundo, oíste bien, festeja como Pascua. El verdadero cristiano, su Pascua ya se cumplieron y fue Cristo. Todos los días estamos de Pascua, para que sepas. Si quieres escribirme o llamarme, puedes hacerlo al 02322-1560-5485. 1560-5485. Si quieres escribirme un mensaje, hacelo al correo de mail caminandojuntoael@yahoo.com.ar. caminandojuntoael@yahoo.com.ar. Si te interesó este audio y querés una copia, te voy a bendecir con una, ¿sabes? Que Dios te haya bendecido en este día, que la gracia y el poder del Espíritu Santo haya colmado de luz tu entendimiento. Que esta alabanza a cristianos de Marcos Vidal haya sido de bendición y las palabras que Dios me dio para soltar en este día. Gracias como siempre, te espero el próximo viernes a las 20 horas.